Muy bien, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que te encuentres. Mi nombre es Héctor Fabregat, estás escuchando el episodio número 50 de tu episodio, de tu podcast de confianza llamado Llenos y Fresas. A mí me da muchísimo gusto saludarte, ya no sé si lo dije, pero pues otra vez te digo, mi nombre es Héctor Fabregat. Y por supuesto, como todas las semanas, me va a dar muchísimo gusto saludar a mi amigo Pablo Castañeda. Mi querido Pablo, ¿cómo estás? Mi querido Héctor, muy buenas noches. Bienvenidos sean amigos de este su podcast predilecto, Ñeros y Fresas. Estamos verdaderamente contentos y entusiasmados por presentarles esta gran gama musical que les tenemos preparados el día de hoy. Y por supuesto, pues el cotorreo que aventamos con todos ustedes a lo largo del tiempo que dura este preciso podcast. Y por supuesto, mi querido Héctor, siempre hay muchas maneras en las que los amigos de Ñeros y Fresas se pueden poner en contacto con nosotros. Así es, voy a aprovechar para comentarte y recordarte, por supuesto, que tenemos un email en nerosyfresas@gmail.com, en facebook.com/nerosyfresas, en la plataforma iVoox, en nerosyfresas.iVoox.com, donde puedes descargar el archivo a tu dispositivo de confianza, etcétera. Y por supuesto también en nuestro blog, en nerosyfresas.wordpress.com. Todas esas vías de comunicación estamos al pendiente y nos gusta escuchar sus comentarios y qué les gustaría escuchar acá en el podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Y 50, mi querido Pablo, cada vez está más cercano el episodio 52. Vamos a celebrar el primer año formal, digamos, de transmisión de Ñeros y Fresas. Y eso pues nos hace muy felices, ¿no? Sí, cómo no. Ya hemos comentado en varias ocasiones que nos escuchan nada más y nada menos que en 3 continentes diferentes. Wow. Lo cual eso nos produce una felicidad enorme. Así es. Es lo que nos ayuda a comprender, aunque sea en mínima parte, lo que representa la tecnología y toda esta cosa de los nuevos medios. Nos da mucho gusto. Ya hemos rebasado algunos números mágicos en cuanto a las descargas de este podcast también, lo cual nos da mucho gusto. Y por lo tanto, pues tenemos que festejar, tenemos que hacer algo importante. Incluso desde este episodio, que es el número 50, ya pasamos un número mágico de 5, de 10, de 20 y ahora de 50. 50. Yo, por supuesto, voy a aprovechar, amigos de Ñeros y Fresas. Si tú nos escuchas y no nos has recomendado, pues no seas malito, recomiéndanos, a lo mejor a alguien más le pueda gustar este podcast que está hecho con mucho cariño para todos aquellos que les gusta recordar esa época de los 80s, 90s, del rock en tu idioma. Entonces a lo mejor haya otros incautos que caigan por aquí, ¿no? Sí, si tú ya estás así más o menos medio rulo, medio ruco, así como nosotros, pues dile a tus cuates, oye, pues por ahí hay un podcast que se llama Ñeros y Fresas donde tocan nuestra música. Y pues está padre, ¿no? Sí, sí, te digo, igual y alguien cae y ya, listo. Así es, entonces no pierdas esta oportunidad de compartir este, pues que es tu podcast favorito. Si ya nos escuchaste más de 3 veces... Dicen ya, por ahí ya. La ley de la mala suerte, que ya te quedaste con nosotros para siempre. Ñaca, ñaca. Y precisamente en este son de que tú te quedes con nosotros, es que el día de hoy te tenemos un tema verdaderamente especial. Ya lo hemos comentado a lo largo de estas emisiones, de estos otros 49 episodios, que a veces nos cuesta mucho trabajo elegir temas. Y no es el hecho porque la temática que nosotros elegimos sea demasiado complicada, sino que hay veces que son muchas las rolas que ponemos que van enfocadas a cierta temática. Y como vienen más ad hoc al tema que se está eligiendo en ese momento, llega un momento en el que vamos dejando canciones y las vamos dejando y las vamos dejando. En alguna ocasión el señor Charly García grabó todo un disco con canciones que iba dejando porque no cabían en ningún otro que les llamó su disco de temas residuales. Entonces, de alguna manera, nosotros llamaremos este podcast e intitularemos el podcast de las rolas pendientes, las que no hemos puesto y que obligadamente tenemos que poner en este podcast, pero que por alguna u otra circunstancia habíamos tenido que dejar así, precisamente pendientes. Entonces, de eso se va a tratar el día de hoy, mi queridísimo Héctor. Dicho de otra manera, en realidad teníamos un compromiso, así, ¿no? Con los grupos o cantantes que vamos a poner hoy, porque no puede ser que en un podcast dedicado al rock de los 80s, los 90s, no hayamos puesto estas rolas. Es imposible, ¿no? Increíble, además. Entonces, justo haciendo un poco de justicia. Entonces, justamente hoy vamos a dedicar, como decía mi amigo Pablo, las rolas pendientes de Ñeros y Fresas y del rock en tu idioma. Así es. Y que, por cierto, pues no quiere decir en ninguna circunstancia que el hecho de las rolas que vamos a presentar es porque no hayan sido buenas o no hayan tenido cabida en algún tema, sino porque sí, por cierta circunstancia, las hemos dejado de lado. Sin embargo, en este momento es que vamos a presentar verdaderos temununones, mi querido Héctor, y que seguramente serán del agrado de muchos de los amigos que escuchan este podcast. Así es, mi querido Pablo. Yo te digo que estaba haciendo la selección y decía, ay, no manches, de veras, esto no. De hecho, una de las rolas que me tomé la decisión de seleccionar para poner fue en algún episodio dijimos, no puede ser que no haya yo puesto esta. Y justamente, como tú decías, porque luego los temas no, o no se prestan o nos quedan pendientes, entonces esta me gustaría ponerla, pero no hay un tema formal, como dónde ponerlo y tal, y entonces han ido quedando rezagadas también en ello. Y bueno, pues es como que se fue juntando y se fueron armando las canciones que vamos a poner hoy. Y si te parece bien, si no tienes otro inconveniente, mi querido Pablo, te voy a poner la primera rola del día de hoy, que viene a colación. Para mí es una cosa importante, güey, muy interesante, porque, como hemos dicho, este podcast también está hecho de anécdotas propias. Y entonces, cuando estaba de moda esta rola, y ahora te voy a decir en qué año fue, en 1994, que es una cosa. ¡Hola, de 20 años! Apenas ayer. Sí, okay. Te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa, porque para que nuestros amigos de Ñeros y Fresas lo sepan, no vayan a creer que estamos improvisando y que un día agarramos acá el micrófono y nos pusimos a hablar acá en 2014, de aquello. Claro, claro. Te voy a contar, el primer curso de locución formal que yo tomé fue en ese año. En 1994 empecé a hacer mis pininos para escribir guiones. Ayer. Apenas, pero eso te digo, somos improvisadísimos en claro. Y en ese año estaba de moda esta canción. Y yo recuerdo que uno de los recuerdos más bonitos que tengo de ese curso en particular, que fueron los compañeros y los grandes amigos que dejé y que con algunos de ellos todavía nos seguimos frecuentando, es que nos dedicamos un, ya sabes, todos locutores, ¿no? Nos escribimos un fuimos a grabarnos en un pequeño estudio un disco donde todos se dedicaban una canción, una rola unos a otros. Entonces tú pasabas y decías, no, pues yo a ti, mi querido Pablo, te quiero dedicar esta canción porque no sé, y échale muchas ganas, claro, ya sabes, todo claro, aquello. Claro, claro. Y entonces a mí me dedicaron esta rola, que okay, además te digo, estaba de moda y era como que la canción. Y no es nada más ni nada menos que una rola de Alex Syntek, wow, del disco que se llama Más Fuerte de lo que Pensaba. Wow. De ese hemos puesto ya algunas rolas, pero la que te quiero poner en particular es esta que se llama Mis Impulsos Sobre Ti. Wow. Que en algún, y sobre Alex Syntek hace mucho esto, yo creo que algunos artistas también. Pero lo que él hacía es que en este mismo disco tenía una rola que era la versión como que de radio, que era el pop, lo que fuera, y otra versión de esa misma rola en ese mismo disco, que era la versión acústica, okay, que era solo a guitarra o solo a piano, solo no sé qué. A mí en lo personal me gusta mucho más la versión acústica, a pesar de que es él y su piano, se me hace como más completa o como más nutrida, yo no sabría decirte. Pero bueno, pues es la que te quiero dedicar a nuestros amigos para que la recuerden y la escuchen. Yo acá te la dejo. Es la primera rola pendiente que teníamos por poner en Ñeros y Fresas. Alex Syntek, Mis Impulsos Sobre Ti, en el episodio número 50 de Ñeros y Fresas. Voy tratando de cambiar mis impulsos sobre ti, y no voy a permitir que me traicione el corazón. Voy tratando de entregar para hacerte más feliz. Podría continuar si no te tuviera aquí, y alejarme significa un suicidio. Yo te amo más que a nadie y sin ti jamás viviré. Todo cambia de color cuando estás cerca de mí, porque llenas mi interior y me arrancas el amor. Y alejarme significa un suicidio. Yo te amo más que a nadie y sin ti jamás viviré. Oh. Y alejarme significa un suicidio. Yo te amo más que a nadie y sin ti más viviré. Voy tratando de cambiar mis impulsos sobre ti. Voy tratando de cambiar mis impulsos sobre ti. Amigos, continuamos en el episodio 50 de Ñeros y Fresas y acabamos de escuchar un súper tema maravilloso del señor Alex Syntek. Y déjame hacer, mi querido Héctor, el scratch tradicional de Ñeros y Fresas. Y tú dijiste, ¿grabar un disco? ¿What? Seguramente mucha de la muchachada que te está escuchando actualmente van a decir, o sea, ¿cómo? ¿Discos? Si esos ya no existen. No, pero espérate, porque además lo peor, porque creo que es peor todavía, no grabamos un disco, grabamos un cassette. Hace 20 años, Dios, tratando de recordar la consola. Y como siempre estamos dando pie para que mi queridísimo amigo Héctor Fabregat se aviente de su super onda. ¡Wow! ¿De qué carajos es un cassette, güey? Un cassette era... Todo el mundo sabe lo que es un cassette, ¿no? No manches, hay mucha chamacada que no. Y acuérdate que en este podcast es una batalla constante entre la chaviza y la momisa. La chaviza y la momisa. Con el reloj es una sí, lucha. Sí, sí. Porque te lo digo así, ya sabes que siempre nos encontramos acá podcast escuchas que son muy hinchas y muchos dicen, oye, es que te oye mi hijo, por eso de las redes sociales, y luego él es el que me cuenta de cómo es esas cosas. Entonces, toda esa chamacada obviamente no sabe qué es un cassette, mi querido. Pues ahí te va. Un cassette era una especie de pequeño cartucho que mediría ya tal vez unos 12 centímetros de ancho, por unos 7 centímetros más o menos de alto. Y más o menos del tamaño de tu iPhone. Exacto. Wey. Si tú eres chavo, pues más o menos del tamaño de tu iPhone. Mejor un poco más pequeño. Y lo padre de un cassette era que adentro traía una cinta magnética, que justamente es lo que hacía que se quedaran registrados los sonidos. Y lo padre del cassette era que el formato, digamos, más común duraba 60 minutos de reproducción. 30 minutos de un lado, terminaba, lo volteabas y escuchabas en esa misma cinta. Del otro lado de la cinta magnética se grababa la parte del audio. Y entonces podía reproducirlo y disfrutar 60 minutos no continuos. Así es, efectivamente. Porque había que voltearlo. Después, con el tiempo, vinieron aparatos como más modernos que lo que hacían era que automáticamente corrían la cinta para detenerse donde encontraba un silencio que suponías que era un cambio entre canción y canción. Entonces podías ir escuchando las canciones que quieres, aunque ahora que dices, quiero la 5, quiero la 8, o dale un este... Suflé. ¿No? Sí, exacto, random, ¿no? Exacto. Para que se pongan aleatoriamente las canciones. Eso no existía, nunca se no puedes ponerlas aleatoriamente. Entonces tenías que reproducirlas tal cual las fuiste grabando. Entonces esa era un poco la idea del cassette. Evidentemente en el formato comercial, eso cuando tú lo grababas en el formato comercial, pues era prácticamente lo que venía en el LP, pero puesto en una cinta, que la ventaja que tenía el cassette o la gran revolución que significó usar el cassette en su época fue que era portátil. Así es, la portátil. Es decir, podías mover el cassette, que en principio no era tanto como para que poderlo llevar, porque la ventaja del cassette es que podías tú grabar. En el LP nadie podía grabar en su casa en un LP. Entonces se crea el formato del cassette, tú ya podías grabar en tu casa, y muchos, muchos, muchos años después, Sony inventó un aparato llamado Walkman. Así y es. Y en el Walkman, entonces sí existió que el cassette fuera portátil y pudieras moverlo, y etcétera, etcétera. Y ese, justamente ese invento de Sony, fue el abuelito de lo que ahorita conocen como su reproductor de MP3. Correctísimo. Entonces, chamacos, para nada más ilustrar y darle realce a la superonda del programa, del episodio de Ñeros y Fresas, nada más hay que ver la situación de que antes no había unidades USB. Antes el formato de la música no era digital. Correcto. Entonces el cassette era la manera, como dice mi querido Héctor, muy atinadamente, de llegar precisamente a una era en la que la música comenzaba a ser portátil. Ya la podíamos llevar de la casa al auto, por ejemplo, reproducirle claro, claro. Un estéreo que tuviera cassette, era padrísimo. Ya podríamos traer lo que ahora se ve comúnmente a toda la chamacada con audífonos gracias a ese aparatejo llamado Walkman, y precisamente esa verdad les ha sido develada en este podcast. Perfectísimamente, mi querido Pablo. Y así fue la cosa. Grabamos nuestro cassette después de ese curso. Y debo tenerlo por ahí. Lo malo es que no tengo con qué reproducirlo. Eso es, porque ya las caseteras ya pasaron a mejor vida. Y pues bueno, mi querido amigo, después de este breviario histórico, me voy a rancherar la posición de presentarte una rola que yo he de confesar, amigo, ya sabes que en este podcast somos muy honestos, que me choca. Me choca la rola que te voy a presentar, y es que es una mezcla de música rarísima. Nada más así para decirte de esta clase de híbrido raro. Te voy a preguntar, ¿concibes la mezcla rara entre el heavy metal y la música celta? No, pues la verdad no. Ahorita que yo te estoy hablando, te estás viendo así pues te voy a presentar una rola que precisamente tiene esta rara mezcla precisamente entre lo que es el heavy metal o la música pesada y precisamente lo que es la música celta. Este cantado es un... cantado en inglés, por supuesto. No. Grabado en español. La mezcla del género se llama folk metal. Folk metal. Sí, claro. Si le cambiaras esa por otra letra, se oiría mejor. Folk metal. Y le quitas. Ya. Ah, sí. Ya, se adivinó, nosotros seguimos adelante. Y el grupo que te voy a presentar se llama nada más y nada menos que Mago de Oz. Es un grupo español que en 1988 grabó el disco que se llama La Leyenda de la Mancha. Y de ahí se desprende uno de los temas que considero que es uno de los más famosos de esta banda y que ya muchos de los hinchas de Ñeros y Fresas exigían por medio de pancartas y todas esas cosas, sobre todo en una fecha tan especial como la de hoy aquí en México, que es 2 de octubre, no se olvida. Nos dijeron, no se olviden de poner a Mago de Oz, y aquí quedan ustedes complacidos, queridísimos podcast escuchas, con este tema que se llama Molinos de Viento, la mezcla de heavy metal y música celta, en el episodio 50 de Ñeros y Fresas. Más allá de tu nariz, no oyes a una flor reír. Si no puedes hablar sin tener que ir tu voz, utilizando el corazón. Amigo Sancho, escúchame, no todo tiene que un porqué, un camino lo hacen los pies. Hay un mundo por descubrir y una vida que arrancar de brazos del guión final. A veces siento el despertar. Sueña sin de vuelta, amigos de Ñeros y Fresas. Y a caramba, esto de escuchar Molino de Viento del Mago de Oz. Sí, no cabe duda que, pues no me va. ¿Y sabes por qué me choca, amigo? Porque cada vez que lo oigo me dan ganas de ponerme así como falda escocesa y enseñarle el trasero a mis enemigos. No, me siento como William Wallace. Así, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri. No, la verdad es que no me gusta, pero bueno. A nuestros público, amigos, sí. Al respetable lo que pida. No, pues sí, los amigos de Ñeros y Fresas luego piden unas cosas un tanto extrañas. Y por supuesto nuestra chamba es complacer esos gustos. Y justo por eso, pues acabas de escuchar Mago de Oz, que está bueno. Hasta entre los ñeros hay niveles, ya lo hemos dicho. Pero bueno, pues muy bien, equipo Pablo. Y casi, para entrar ahí en ese calor. Al calor de las rolas. Muy cercano, ¿no? Ahí a lo que te voy a poner a continuación. Entramos a esta bonita sección de que nos ha dado por llamarle las rolas que nunca escucharás completas en Ñeros y Fresas. Y que justamente, te digo, muy parecida al Mago de Oz. Bueno, es una selección de canciones que hemos hecho que eran de la época, por demás representativas, que igualmente prendías, encendías la radio y podías escuchar. Bueno, Mago de Oz no. ¿O sí? ¿Se escuchó en radio? No. Underground jamás salió en radio. Pero bueno, tú podías decidir entre escuchar eso y poner el radio y escuchar lo que te voy a poner yo a continuación. Que... Bueno, te voy a poner un pedacito porque entrar al detalle es una cosa tremenda. Entonces, espérate. Mejor es que, las evidencias. Sí, no, pues mejor sí vamos a sufrir que sufra el nuestros amigos con nosotros. Sí, por supuesto. Y ahí te va. Ay, ¿qué es eso? Déjate un segundito para que los amigos tarden un tiempo en detectar de qué se trata. Bueno, ahora te voy a contar qué es esto. Sí, porque tiene una historia tremenda. O sea, en realidad ponerla no termina ahí. Ah, ok. Esta canción, mi querido Pablo, amigos de Ñeros y Fresas, se llama Cuando Estemos Juntos. Ay, carambola. Y la cantaba, sí, esa voz inconfundible de Tatiana. Wow. Y bueno, no hemos escuchado ahí al muchacho porque este era un dueto. Y la cantaba con un muchacho llamado Johnny Lozada, si me acuerdo. Que era un exmenudo que justamente estaba en esa época de haberse recién separado, ¿no?, del grupo y pues estaba haciendo su carrera de solista. Y entonces, a Televisa voy a decir, o no sé si a alguien en una... Un productor. De casa de esas discográficas que tienen unas ideas maravillosas. Se le ocurrió que era una... además siendo Tatiana, fíjate, después fue que le cantó a los niños, pero en esa época su público era la gente de su edad, los chavos de su edad. Entonces, lo más maravilloso que tenía esta canción cuando nos la ponían y decían, ay, hay que escuchar a Tatiana y Johnny, que tienen mucho que decir, era una canción que decía, no, espérate, no se vayan a comer la torta antes del recreo. Y entonces, era una canción moralina terrible, que decían los muchachos, no, nada de relaciones, espérense a que se casen, guaraguara. ¿En serio? ¿Sí? ¿De eso trata esa canción? Y salía Tatiana y este muchacho cantando aquí así de cachetito para decir, no, espérate. No, porque podemos bailar de cachetito, pero el otro ni más. Pues déjenme les digo que no funcionó. Porque si vieron ahora los chamacos, no nada más se quieren comer la torta, ya se quieren comer allí completamente todo. Y no antes del recreo, hasta antes de las clases. No, bueno, pues ahí está la canción de Tatiana, escucho un pedacito. Puta melosa, pero así toda ella. Claro. Y hablando. Pues sí. Se fue Tatiana y Johnny. Y hablando de eso, que de que para darnos mucho nos sobra tiempo, ¿quién sabe? No, son pero... oportunidades que no se pueden desperdiciar, ¿eh? No, fue una cosa tremendosa. De verdad, te digo, yo me acuerdo al señor Raúl Velasco, a medio siempre en domingo, diciendo, no, qué bonita canción, qué bonito mensaje, jóvenes, y quién sabe qué, y quieran a su pareja, pero oh, no se coman la torta, guaraguar. Y entonces salían estos cantando, y qué rollo. Y hasta bailaban, ¿no? Sí, por supuesto, era coreografía. Así de trapo, así que yo por acá, y ahora los chamacos usan muñecas, pero inflables. Es lo que te iba a decir. Para que vean que no sirvió, cuando vas a alborotar a los chamacos. Con esas cosas dijeron, hay una muñeca. Bueno, yo también quiero una muñeca. O sea, ustedes son los culpables. Sí, ahí empezó la cosa. Todas esas prohibiciones, acuérdense que a la juventud no se le reprime, se le orienta. Cálmate, cálmate. Bueno, pues esa fue esta primera parte de la bonita sección de las rolas que nunca escucharás completas, señores. ¿Qué te parece que mejor te sigues con otra cosa, mi compa? Con mucho gusto, mi querido Héctor, después de este trago de amargo licor. Y hay que aventarnos una rola. Y hablando precisamente de mezclas raras de ritmo, ya pudimos escuchar a los amigos de Mago de Oz. Te voy a presentar a otra agrupación que esta sí ya pertenece, por decirlo así, a la segunda generación, más bien de los años 90, de este nuevo movimiento del rock en tu idioma. Ajá. Que ya se volvió un poquito más nacional y ya lo habíamos venido platicando, que es más bien una cuestión así más ñera, ¿no? Más hecha hacia este lado. Y te voy a presentar a un grupo que está considerada como rock gótico. Ay, ay, ay. Así como oscurón, como con esta tendencia así muy profunda. Y también, bueno, hay quienes lo denominan como rock progresivo, con algunas influencias de jazz y el rock. Y ya sabes que tanta mezcolanza que ya nada más que falta que diga cumbia, rock and roll y cha-cha-cha, ¿no? Entonces, esta agrupación que yo te voy a presentar por primera vez, fíjate, aquí en Ñeros y Fresas. ¿Qué tal? Se llama nada más y nada menos que Santa Sabina. Wow. Y efectivamente esto es así como en un homenaje para María Sabina, una muy famosísima curandera mazateca, que era famosa por vender hongos alucinógenos, de los que nosotros somos fervientes clientes, ¿verdad? Del podcast. Nuestra dotación, como así es. Y te vamos a presentar un tema maravilloso que salió precisamente en el primer álbum de Santa Sabina. La canción se llama Azul Casi Morado, que es más o menos de mediados de la década de los 90s. Y lo vas a escuchar aquí en Las Rolas Pendientes, el episodio 50 de Ñeros y Fresas. escuchaste a Santa Sabina, Azul Casi Morado, que pues sí es un ritmo, para decir, diferente, evidentemente. Yo no sé si era así progresivo, como una categoría muy, muy grande para poner. Pero es una canción fuerte, súper fuerte. Y te digo a mí siempre la imagen esta de Rita Guerrero. Así es, María Sabina. Tiene su encanto, por supuesto, en su público. Y es una de las rolas más representativas, mi querido Pablo, que nos pudiste haber puesto, que por supuesto estaba pendiente para nuestros amigos de Ñeros y Fresas. Y yo voy a cambiar así, mira, rotundamente de género. Ok. Lo que te voy a poner es de principios de los 90, también justamente de 1990, pero era en el extremo de la moneda, el pop, que también se escuchaba en los 90, bueno, este año en particular en el 90, sucedió una cosa muy interesante. De repente sale un disco de Miguel Bosé, que se llama Los Chicos No Lloran, que además es un gran disco de Miguel Bosé. Y cuando empieza la promoción del disco, empieza una canción llamada Manos Vacías. ¡Wow! Y de repente empiezas a escuchar que no era una canción solo con el solista, sino que era un dueto también. Y en ese dueto escuchamos una canción, de repente decía, espérate, esa voz la conozco. ¿Es Rafa? ¿Rafa el de La Unión? ¡Wow! ¿El Lobo Hombre? Sí, efectivamente era Rafa el de La Unión, que cantaba con Miguel Bosé en este disco, te digo, Los Chicos No Lloran. Entonces era una cosa, fue muy interesante, porque esta de las colaboraciones de gente, más o menos, digamos, como que en aquel entonces del nivel o de lo que ahora conocemos, que son de más o menos de misma categoría, pues no era muy común, ¿no? Entonces esto lo hace Miguel Bosé en ese disco, creo que ya era suficientemente vanguardista para su época. Y nuevamente, para ponerte la anécdota, mi hermano consiguió unos boletos para ir a un concierto de Miguel Bosé. Ni siquiera era en un auditorio, en un auditorio formal, sino era en el campo de fútbol de prestigiosa universidad privada de aquí de la ciudad. Ok. Y entonces él consiguió los boletos y toda la onda, y ahí nos vamos al concierto y todo el rollo. Y la pregunta que nos hacíamos es, ¿cuando cante Manos Vacías va a salir Rafa de La Unión? Porque una cosa es que vengan y canten allí en el disco, y cuando vienen al show, pues en realidad sí, ya, claro. ¿No? Y menos para una escuela, o sea, no era el gran concierto. Y de repente, ¡hola, güey, que sí sale! Wow. Entonces, no, esa era la locura, fue un gran concierto. Y el plus adicional de que Rafa viniera a cantar una canción para el concierto de irse, ¡ah! Pues era padrísimo, padrísimo. Entonces a mí también se me quedó súper grabada. Es una canción que tengo pendiente, es una deuda que tengo ahí con sus amigos de Ñeros y Fresas, porque de lado Fresa esta canción es prácticamente también un himno que había que escuchar. Y pues yo acá te la dejo. En el episodio número 50, rolas pendientes de Ñeros y Fresas. Este es Miguel Bosé con Rafa de La Unión. La rola se llama Manos Vacías. Que el diablo vino a hablar. Hoy mi alma no es tan cara. En las calles de esta ciudad no te pares a buscar los secretos de las despedidas. No pensarías que iba a marcharme con las manos vacías por ti. No, no, no, no, no pensarías que iba a marcharme con las manos vacías por ti. No me acostumbro a perder, pero juego por placer, y es el juego el que me da la vida. No me acostumbro a perder, juego por placer, y es el juego, sí o sí, me da la vida. pase del alcohol y que esta noche salga el sol. Pero ¿quién lo necesita? Nunca sopla el viento a favor cuando se trata del amor y pretendes ir deprisa. No pensarías que iba a marcharme con las manos vacías por ti. No, no, no, no, no pensarías que iba a marcharme con las manos vacías por ti. Me acostumbro a perder, pero juego por placer. Y es el juego el que me da la vida. No me acostumbro a perder, pero juego por placer. Y es el juego el que me da la vida. No me acostumbro a perder, pero juego por placer. Y es el juego, sí. Amigos, continuamos con su podcast Ñeros y Fresas, el episodio 50. Esto relativo a las canciones pendientes y vaya rolón que nos acabas de presentar, mi querido Héctor. Simple y sencillamente magistral, que hasta incluso por eso no voy a hacer mofa de Miguel Bosé, porque realmente muy buena canción. Una gran rola, una gran, gran rola. Digo, más como todo en este podcast tiene su historia. Y pues espero que nuestros amigos del lado fresa, que también disfrutaban en esa época de esa rola, pues les haya gustado, mi querido Pablo. Y aquí la tienen, por supuesto, como una deuda que tenía harto pendiente mi queridísimo amigo Héctor Fabregat. Y no te toca, no te hagas rosca. Como muy calladito, ¿no? Como que me quedé haciendo una gran pausa porque tengo que agarrar aire, amigo, para poder hacer esta presentación. Porque iniciamos, por supuesto, con esta segunda parte, con esta segunda rola de gustadísima sección de este humilde podcast que se llama Las Rolas que tú nunca encontrarás o nunca escucharás completas en este podcast. Y te vamos a presentar a una figura que también causó varias sensaciones, muchos sentimientos encontrados, muchas cuestiones así muy, muy gruesas en la sociedad mexicana. Y te estoy hablando de una mujer que proyectaba con su voz gran transparencia. Tan transparente era la voz de esta chiquilla que tuvo a bien denominarse en su nombre artístico como la mismísima Cristal. Ay, ay, ay. Y vamos a poner un pedazo, un gran fragmento precisamente del tema principal que hizo famosísima esta cantante, que lleva por título nada más y nada menos. Así. Eso es. Y hasta le hace como poquito suavemente. Porque tiene que ser muy suavemente. Y aquí tienen a Cristal. Ahora que debimos haber hecho el juego de... Ahorita no te lo voy a hacer. Ya dijiste que eres el nombre. Pero imagínate que te hubieran dicho, ahora... Vamos a presentar a Gaudelia Díaz Romero. Ay, qué bueno, pues yo qué te digo. Está mejor Cristalito, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. ¿Cómo? Gaudelia Díaz Romero. Ah, sí. Gaudelia. Pues aquí tienen acapulqueña, por cierto. Aquí tienen a la acapulqueña Gaudelia. ¿Y por qué cantando e interpretando su tema más famoso, que yo creo que pues, de alguna manera si ella era de Cristal, pues tenía que llamar Cristal también. Y pues también consentidaza de este multimensionado programa que duró casi 30 años, siempre en domingo, del señor Raúl Velasco. Y había una característica física de esta mujer, y es que era invidente. Así es. Ahora, lo que ella explicó alguna vez, yo sinceramente no sabría decir en esa gama de cosas, ella contaba que no era... O si era completamente invidente. Sí, ella sí era completamente invidente, ¿no? Porque decía, hay débiles visuales y no sé qué, porque hubo una época después de que cantó que se dedicó a hacer ejercicio. No sé si te acuerdas que corría. Corría y ella explicó cómo era eso que contaron cómo es que un invidente corre. Ahora tengo un guía, pues tomaba del brazo al guía y entonces corría. Una cosa así. Muy destacado lo que hizo Cristal. Nada más yo te quiero apuntar dos cosas, mi querido Pablo. Una que decías de consentidaza de Raúl Velasco, a mí siempre me chocó. Que cómo la presentaba Raúl Velasco, porque para Raúl Velasco siempre fue como, ay, pues mire, le vamos a presentar aquí a la cieguita, que es Cristal. Y siempre la trató así, a ese nivel. Y bueno, pues no sé, era no sé, sí. No era como muy bueno de ver. Y luego, no sé, 15 años después, 50 años después, en México, amigos, señores, siempre se desató tremendo escándalo de cierto productor. Cierto productor, efectivamente. Que es lo que... nos enteramos todos, ¿no? Es que hacía una especie de negocio de trata de blancas y entonces agarraba a las chavas de Uri para hacerlas artistas y bolas, ¿no? Las hacía artistas, pero de otras artes. Exacto. Camasutrescas. Y resulta que, híjole, que Cristal estaba en ese grupo. ¡Qué cosa tan terrible! Bueno, que aunque terrible. En su caso se justifica, ¿no? ¿Por qué? Pues no veía lo que hacía. Bueno, ya no hay nada más que decir, eso fue todo. ¡Nos van a vetar! ¿Por qué, amigo? ¡Es torete! ¡No es fino! Bueno, así entre Jorge Porcel y acá mi amigo Pablo. ¡Señor Caldillero! Bueno, no. Por favor, hay que parar. Yo voy a mejor presentar otra canción después de escuchar a Cristal y el apunte tremendo de mi amigo Pablo. Te voy a poner una canción, mi querido Pablo. Venga. Que tenía yo pendiente también. Es increíble, verdaderamente increíble que esa canción no la hayamos puesto en 50 episodios. Y es de una mujer que es un ícono del rock en tu idioma, de los 80s, por supuesto. Bueno, ella tiene una carrera larguísima de antes de los 80s y después de los 80s. Pero en los 80s encontró un lugar, un pedestal propiamente donde se quedó por siempre. Estoy hablando nada más ni nada menos que de Luz Casal. ¡Wow! Que además tiene una vida muy interesante, súper respetable. Es una mujer que es un ejemplo a seguir en muchísimos niveles. Ya lo habíamos contado acá en el podcast cuando hicimos el episodio especial de las mujeres del rock. Y entonces ahí pusimos a Luz Casal. Pero ella luchó y ha luchado toda su vida contra el cáncer. Y ahí va, es una sobreviviente y toda esta cosa. Entonces es increíble. Pero bueno, lo que yo te quiero poner es la canción por la que, incluso para mí en lo personal, debo decirlo, mi querido Pablo, fue una de las primeras canciones con las que yo me acerqué al rock en tu idioma. Seguro. Yo cuando escuché A Cada Paso, wow, de Luz Casal, quedé prendado de ese nuevo movimiento que estaba gestándose, la música, la letra, todo era impactante y fuerte en ese momento. Después hubo un cover... unos años después que hizo Flans, como que quisieron afresar la rola, pero cuando la cantó Luz Casal un poco más fuerte. Sí, claro. Entonces, pues yo acá te la quiero dejar, que es un rolononón, mi querido Pablo. Amigos, señores y fresas, una rola súper pendiente que teníamos acá. Es Luz Casal, A Cada Paso, de 1987, de su cuarto disco llamado Quiéreme Aunque Te Duela. Ahorita regresamos. Thank you. Amigos, continuamos en su podcast Hieros y Fresas, el episodio 50. Medio centenar de episodios que ustedes han podido compartir con nosotros, lo cual nos da mucho gusto. Y acabamos de escuchar a una de las mismísimas y meras damas de hierro del rock en tu idioma, la señora Luz Casal, que este es solo alguno de los grandes temas que tiene esta mujer, mi querido. Sí, sí, o sea, tiene una historia larguísima, te digo, que contar, Luz Casal. Y seguiremos, por supuesto, poniendo rolas. Hemos tenido justamente como tarea pendiente ponerla, pero bueno, pues acá estamos cumpliendo. Y sí, seguiremos poniendo ese amplísimo repertorio que tiene Luz Casal. Pues muy buena rola, mi querido Héctor. Y como ya lo mencionaba, más o menos a mediados de los noventas, se gestó como que una nueva ola de grupos nacionales. Tal es el caso de un grupo que se llama La Barranca, que surgió más o menos por ahí de finales y principios del 94, principios del 95, y que entre sus miembros fundadores estaba José Manuel Aguilera y Federico Fong. José Manuel Aguilera participó incluso en algunas grabaciones de Los Jaguares, mi querido Héctor. En la primera etapa de Los Jaguares, ellos fueron llamados también, de vez en cuando se aventaba sus palomazos cuando todavía eran Caifanes, y colaboró con algunos otros grupos. Sin embargo, este grupo de La Barranca, pues obviamente también tuvo su propia discografía. Y yo quiero rescatar un track, precisamente, no de uno de los LPs, porque todavía había LPs en esos momentos de La Barranca, sino en uno de sus EPs. Ya habíamos dicho pero ayúdanos a recordarme. Con mucho gusto, un LP era un disco de larga duración que tenía más o menos entre 8 o 10, a veces llegaban a ser hasta 12 canciones que eran de ambos lados, pues, de este disco. Okay. Y los EPs por lo general solamente traían o 2 o 4 tracks. Ok, pero venía en formato grande. Así es, en formato grande, y ahí ustedes podían escuchar. Y la mayoría de grupos pudieron grabar EPs. Hemos escuchado EPs aquí en el podcast de Los Héroes del Silencio. Hemos proyectado EPs de Soda Stereo. Exacto. En este caso vamos a proyectar un tema de un EP de La Barranca que surgió precisamente en 1997 y que llevaba por título este EP Día Negro. De ahí se desprende un cover, un remake de un tema muy famoso de conocida asociación cubana que lleva por nombre el Buenavista Social Club y que tenía como integrante principal a un personaje muy querido en la música a nivel mundial que se llama Compay Segundo. Y pues bueno, esta canción se llama Chan Chan, lo vas a escuchar en la versión de La Barranca en esto de las rolas pendientes del episodio 50 de Hieros y Fresas. Veo. estamos, amigos, señores y pretas, y escuchaste La Barranca. Qué buena rola, mi querido Pablo. No, yo no sé si el cover es bueno o de origen la canción está buena, que no importa quién la cante, la toque, cómo va a sonar bien. Pero definitivamente esta versión de La Barranca es una gran, gran, gran versión. Es una versión y sobre todo porque, pues, digo, ellos tienen influencia también incluso de la música cubana, y siempre he pensado que qué mejor manera de demostrar tus influencias que aventándote un buen cover, ¿no? No, por supuesto, y muy bien logrado. Por supuesto que muy bien logrado, una gran rola. Y bueno, pues también va a tocar entonces presentarte la última rola del bloque Fresa, mi querido Pablo, del día de hoy. Ok. Y esta es, no es una, también nuevamente, no solamente es una rola pendiente, es una super deuda que yo tenía. Y fíjate que no me tomé el atrevimiento de investigar cuántas rolas a lo largo de los 50 episodios, 49 episodios anteriores, he puesto o he compartido acá con nuestros amigos de Los Enanitos Verdes. Pero varias. Siempre he dicho que es un grupo que se me hace muy cercano, me gusta su música, lo que hacen, la evolución que han tenido con los años, etcétera, etcétera. Y Los Enanitos, me encanta, ¿no? Eres fan. Soy fan de Los Enanitos Verdes. Y con todo y esto, nunca había puesto la primera rola con la que yo me acerqué a Los Enanitos Verdes. Ok. La canción que me hizo decir, espérate, como platicamos en alguna ocasión, bueno... Y los Caifanes, el lunes hablamos de esto, y los grupos mexicanos, bueno, pues, en términos muy generales de acercamientos al rock en tu idioma, que decíamos también en su momento, pues fue influenciado en nuestro país por grupos de tres países, fundamentalmente Argentina, España y México. Entonces, de la sección de los grupos argentinos, junto con Soda y demás, para mí antes que Soda estaban Los Enanitos. Por supuesto. Y estaba esta rola. Estuvo La Muralla, por supuesto, La Muralla fue muy importante, pero esta canción que se llama Conciencia contra Reloj, wow, es una gran wow, canción. Evidentemente viene en el mismo disco que La Muralla, por eso es fácil decir, bueno, pues, ¿cuál escuché primero? Venían como muy juntas, pero para mí lo particular era esta, sí, era Conciencia contra Reloj, es una canción honón. Es del segundo disco de Los Enanitos, porque fue el... para México fue el primero, no tuvimos alcances, digamos, del primer disco, pero de lo que nosotros ya escuchamos fue este disco. El disco se llama justamente así, Contrarreloj, desde 1986, mi querido Pablo. Wow. Y entonces, acá te la dejo, también tarea pendiente, Conciencia Contrarreloj de Los Enanitos Verdes, episodio número 50 de Hielos y Fresas. No te vayas, ya regresamos. Amigos, continuamos con su podcast Llenos y Fresas, el episodio 50. Ya llevamos un toleco, mi querido. Un tostón. Aquí en México. Ya llevamos 50 episodios compartidos muy felizmente con todos ustedes. Y acabas de proyectar uno de los temas icónicos de la década de los 80s. Increíble, decíamos que no hubiéramos puesto Conciencia Contrarreloj en 50 episodios, mi querido Pablo. No nos critiquen. Sí, no nos digan, no sean duros. ¿Cómo voy a creer? Pues es que hay tanta música que, sí, como les decimos, sí, sí, no hemos postergado la proyección de estos temas porque sean malos. No, al contrario. Siempre hemos procurado que sea un lugar de honor, y qué mejor lugar de honor que confesar. Y ya más cercano al año, mi querido Pablo. Es que qué bueno que confesar es sí, la deuda con supuesto, todos los podcast maníacos que escuchan Llenos y Fresas, y pues aquí proyecta mi querido Héctor este tema que es verdaderamente maravilloso. Yo me voy a transportar nuevamente a mediados de la década de los 90, justamente al año ombligo de esta década, 1995, y te voy a presentar un grupo que, por el estilo musical que ellos pudieron de alguna manera proyectar, que era pues, obviamente casi la cuestión underground. A mí me trae recuerdos como mi querido Héctor, porque yo en esos entonces estaba cursando justamente la etapa de universitario, y aquí en México, y ya se me olvidó todo. Entonces, en esas épocas de universitario, pues siempre uno como que le agarra la onda acá de conocer lo que está en lo underground, no irse tanto por lo comercial, sino las nuevas tendencias, etcétera, etcétera. Y ahí fue cuando pude conocer este grupo, que ya desde el nombre te habla de una cosa así muy rara. El nombre del grupo es Mamá Vaca. No, pues sí, sí está raro. Los argentinos lo dicen junto, es Mamá Vaca. Pero bueno, como estamos en México, es Mamá Vaca. Ok. Y el disco que salió en 1995... se llama Hombre Verde. Entonces, obviamente, este disco es una mezcla de rap, reggae, ska y pop, y que tiene, por supuesto, tendencias muy marcadas a un género que en lo particular nos gusta, mi querido Héctor, que se llama funk. Sí. Entonces, precisamente de este disco de Hombre Verde de 1995, con el grupo argentino de Mamá Vaca, les vamos a presentar este tema que se llama Tiempo, y lo escuchas en el episodio 50 de Llenos y Fresas, Las Rolas Pendientes. Mutación, poder virtual, rastro puro atemporal. Con Yo debo reconocer abierta y públicamente que me siento muy lejano a ellos como grupo y tal, pero sí, mi funk, es donde quiera, no importa quién lo toque, quién lo cante, lo que sea, sí, sí, es un ritmazo. Y es una buena rola, está de tiempo. Sí, muy buena. Los arreglos musicales eran muy buenos. Y aquí también voy a develar cierta parte de la historia musical de acá, de la chamacada milenia, sí, que piensa y que diga que el grupo originalísimo, que es así de preferencia de muchos chamacos actualmente, déjenme darles un dato histórico, y es que un señor que se llama Alejandro Sergi, o Sergi para algunos, okay, que es guitarra y voz, o fue guitarra y voz de Mamá Vaca, ajá, es el actual vocalista, arreglista y todo lo que cabe en ista de un grupo muy famoso que le gusta mucho a la chamacada, que se llama Miranda. ¿En serio? Así es. ¿Es el mismo el chamaco? El mismísimo. Sí, fíjate que la rola esta de, ¿cómo se llama? Tiempo. Suena muy parecidillo, o sea, si tú comparas, bueno, bien, el ritmo no, ¿no? Pero la voz, junto con lo que hace ahorita este grupo Miranda, pues sí suena, ¿no? Sí, sí, efectivamente suena a este chamaco. Y muchos de los temas de Mamá Vaca los cantaban así como a dúo ahí en a dos voces. Ajá. Este chamaco Alejandro Sergi, que bueno, ya ni tan chamaco. Pues sí, no, ni tan chamaco. Y la voz Curly Molina, precisamente de Mamá Vaca. Y pues ya desde antes andaba este chamaco ahí desde el 95. Imagínate, entonces te digo de sí, chamaco. Sí, chavo, pues ya no tenía nada. Estaba sí, más supuesto. Viejo que yo en el 95 y yo, chavísimo, güey. Entonces, sí, pues ahí tienen este dato histórico para todos los milenia que dicen, no, pues qué moderno, qué moderno. Para todos los hipsters, esos que se sienten de acá, de todos bien profundos, Nel. La neta estaba en los 90s. Muy bien, mi querido Pablo. Y bueno, te tengo yo una mala noticia. ¿Qué, amigo? ¿Vas a poner otra rola? La tercera de las que nunca escucharás completa. ¿Vas a poner otra rola de, cómo se llama, Chundia o cómo? No, ya se me olvidó. Gaudelia, ¿vas a poner otra de Gaudelia? No voy a poner ninguna de Gaudelia. Más bien te voy a poner la última rola del episodio de hoy. Otra. Porque rapidísimamente cumplimos con las rolas pendientes, mi querido Pablo. ¿Sigues? Hemos llegado, estamos a punto de llegar al final de este episodio. ¡Amigo! Tengo una lista interminable de rolas pendientes. Y tiene 50 episodios diciéndome lo mismo, pero así es esto. Hemos llegado al final del episodio de hoy y entonces me va a tocar ponerte la última rola. Venga. Que por si de pura casualidad estás escuchando este podcast por primera vez, pues te voy a contar que la última rola que presentamos siempre es una rola que nos ha dado por llamarle la rola compartida. Eso significa que no importa si tú eres ñero, fresa, lo que sea, esta canción rápida y fácilmente es aceptada de cualquiera de los dos lados y es tan buena que no importa qué lado estés, la regla seguramente te gustaba o te va a gustar. Y en esta ocasión seleccionamos, Pablo y yo, amigos, una canción que también es representativa del cantante que vamos a poner. Es un cantautor español que, como ha dicho Pablo en muchísimas otras ocasiones, puedes odiarlo, quererlo, ¿no? Generalmente no hay medias tintas con él. Y entonces, esta es una gran canción. Este era su sexto disco de estudio. El disco se llama

quién me ha robado el mes de abril. Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. Amigos, continuamos en su podcast Ñeros y Fresas, el episodio 50, las rolas pendientes. Y acaban de escuchar ustedes a uno de los grandes de la música en español, que es nada más y nada menos que el señor Joaquín Sabina, con este tema que no tiene otra denominación más que maravilloso. Sí, no, no, es una gran canción. Yo decía hace rato, platicaba yo, amigos, señores y Fresas, platicaba yo con Pablo y le decía, bueno, es que yo a mí sí, sí me... En algunas canciones me sucede el efecto odio a Sabina, porque sí, la verdad sí, es que claro, hay unas rolas que no las alcanzo a entender, creo que es lo que pasa. Y hay unas otras, pues sí me gustan como esta. Es una gran canción, que por supuesto valía la pena recordar y pues, ponerle a nuestros amigos para que también vieran que tenemos rolas pendientes ahí de Joaquín Sabina. Y, ¿no? Y se hace un abono, ¿verdad? A la cuenta de todos aquellos que dicen, pues es que casi no pones de Joaquín Sabina. Exacto, exacto. Ahí está. Que no hay quien nos reclame. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Muy bien, pues muy bien, mi querido Pablo. Yo igual que los mariachis, ya con esta me despido, ¿no? Okay. Muchas gracias amigos de Ñeros y Fresas. Yo estaré con ustedes, igual que mi amigo Pablo, la semana entrante. Me despido. Muchas gracias, mi querido Pablo. Gracias, mi querido Héctor, amigos del podcast Ñeros y Fresas. Nos escuchamos la próxima semana y esperamos que la pasen ustedes excelentemente bien.